y tiene que ver con lo que estamos absolutamente preocupadas y preocupados con la represión de ayer en Buenos Aires. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Laura Novoa de Medigraf, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, preguntarte cómo fueron los hechos ayer en Buenos Aires. Bueno, los hechos son que nos encontrábamos realizando un cuadernazo en lo que es Plazas Congreso a las 10 de la mañana. Y cuando estábamos realizando medio corte de avenida, nosotros estábamos paulatinamente retirándonos para ir liberando carriles y ahí se recibió una provocación de la policía, con lo cual nosotros pensamos que también se quiere cambiar el tema al que fuimos a denunciar, que es el problema de, bueno, hay 5 detenidos, ¿no?, en ese momento, que después los liberaron, pero nos parecía como que se quería cambiar de tema porque nosotros habíamos participado en una licitación por 3 millones de manuales. Una licitación donde fuimos los mejores oferentes en precio dentro de 8 empresas, donde la mayor son todas privadas menos nosotros, somos una fábrica recuperada. Hace 4 años que pudimos recuperar esta fábrica porque los fondos de inversiones buitres se retiraron, dejando 400 familias en la calle. Hoy somos 150. Y bueno, y queremos esto, reclamar nuestro derecho a trabajar y que el Estado nos otorgue ese trabajo. Es un trabajo que en alguna oportunidad pudimos hacer sin obtener la licitación porque lo terciarizaron con nosotros y pudimos presentarlo, nada, con calidad, con responsabilidad en tiempo y en forma. Y en este caso, las irregularidades y la falta de transparencia es lo que el propio Ministerio de Educación está reconociendo frente al problema que hubo, diciendo que había un faltante de muestras cuando tenemos comprobantes de entrega, de tiempo y en forma, y nos parece que en el fondo hay una situación donde se quiere entregar todo este trabajo a los sectores privados, ¿no? Y justamente nosotros nos parece que como empresa recuperada ya 4 años pudiendo salir adelante con laburo, con tratarifazo, con un montón de adversidades, esta es una más, ¿no? Y nosotros no queremos que vuelva a haber un 2001 donde haya gente desocupada, donde ahora mismo hay preventivos de crisis por todos lados, despidos. Entonces me parece que frente a las empresas recuperadas y nuestra convicción de luchar, ¿no?, y de organizarnos, me parece que eso también no lo quieren dejar como que sea un ejemplo, ¿no? Y bueno, nada, por eso ayer nos encontrábamos manifestándonos y tuvimos presos un compañero, Roberto Torres, y después trabajadores de prensa, Bernardino Ávila y otro trabajador más, y bueno, los liberaron después de las 22 horas, o sea, muchas horas también detenidos, dentro de los móviles policiales con mucho calor estuvieron ahí, y bueno, la denuncia puntual es esto, presentamos luego de este corte, en una movilización al Palacio Pizurno, un recurso jerárquico para que el ministro de Educación, el doctor Alejandro Finocchiaro, pueda darnos una pronta solución a este problema, o sea, nos parece una falta de respeto que juega así con el trabajo de estas familias trabajadoras que vienen sosteniendo esta empresa recuperada ya hace muchos años. Son un ejemplo de que cuando los capitalistas se retiran, se llevan sus fondos de inversión buitre a otros lados, a otros sitios, nosotros pudimos dar una respuesta a eso.